pise el suelo que tú pisas y disfrutar el manantial que da tu boca. Esclavo de tu cuerpo, de tus caricias. Aún no puedo creer que estés aquí. Es increíble. Qué miedo que un día me digas que te vas. O tal vez la vida nos ponga una trampa. Así llegue el final del mundo, yo a tu lado estaría. Entre